Álvaro Rivadavia. De parte de qué vigilante resultó ser tu papá. No quiere verme al lado tuyo y no sé por qué será. Sé, yo sé que no tengo dinero, pues muy honrado soy. Sé, yo sé que no tengo laburo, pero me sobra amor. Es por eso que le pido de todo corazón que no me impida verla, porque si no voy a meterle un tiro en la cabeza, y si le erro le tiro a las piernas. Voy a quemarle la camioneta de la empresa. Voy a buscarlo por lo que me ha hecho. Voy a meterme en su casa por el techo y con un tramontina en mano voy a cortarle el pecho. ¡Cumbia, cumbia! Papá, no quiere verme al lado tuyo y no sé por qué será. Sé, yo sé que no tengo dinero, pues muy honrado soy. Sé, yo sé que no tengo laburo, pero me sobra amor. Y es por eso que le pido de todo corazón que no me impida verla, porque si no meterle un tiro en la cabeza, y si le erro le tiro a las piernas. Voy a quemarle la camioneta de la empresa. Voy a buscarlo por lo que me ha hecho. Voy a meterme en su casa por el techo y con un tramontina en mano voy a cortarle el pecho. Para mi suegro, mi corazón. Pablo Borracho para vos. Oh, pues dígame una cosa. ¿Usted está borracho? Sí, señora.